Caixo, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, para empezar esto, el sábado se celebró la convocatoria por el cambio social y a favor de la carta social elaborada por el GUNE sindical y numerosos colectivos que participan del GUNE, con dos convocatorias que eran una en Iruña y la otra en Bilbo. Bueno, no contaron con excesiva participación en cuanto a volumen, pero bueno, reflexión que todos los participantes de la carta social deberán de tener en cuenta. Bueno, deberemos, que también somos partícipes, sobre todo porque yo personalmente y otra gente entendemos que se ha hecho en lo que se suele decir de preparación de villeras, de diseño, de la elaboración de la carta, lo que se plasma en la carta. Bueno, yo soy de la opinión de que se ha hecho un trabajo muy, muy concienzudo y muy serio para algo que es en principio muy importante, que es cómo le atacamos y cómo le mordemos al sistema capitalista y a lo que tenemos hoy en día enfrente, cómo logramos pequeñas transformaciones o grandes transformaciones sociales. Ya hay un sector importante que coincide en una cosa, que es que lo tenemos que hacer entre muchos, que hay que confluir, digamos, distintos sectores y distintas organizaciones, que la lucha no va a ser solo, digamos, del movimiento sindical o de los trabajadores, los que tienen trabajo, que hay una parte importante de la sociedad que ya está fuera de ese mercado, que es el 16% que no tiene empleo, que hay otra parte que, aunque está dentro, tiene con unas situaciones de trabajo muy precario. Bueno, pues entre todos tenemos que hacer, que ahí de por medio están los pensionistas, amén de los estudiantes. Bueno, pues es cierto. Y pues yo la impresión que me quedo es como que no se ha conectado mucho con la gente y que por eso no ha salido más gente a la calle. Entonces creo que ahí pues queda un arduo trabajo por realizar. Y eso sí, animarle, bueno, desde el GOT tenemos algo claro, que es la implicación de la gente, que si la gente no se implica, no se puede cambiar nada, que aquí lo que hace falta es implicación de las personas. Entonces, pues bueno, ahí estamos, y demostrando que con la implicación, pues bueno, se va para adelante, pues tenemos la convocatoria de este fin de semana. Las Duintas Un Marcha están en marcha, ya está, digamos, todo presto y preparado para comenzar. La columna de Euskal Herria de las Marchas de la Dignidad saldrá el miércoles 18 de marzo a las 11 de la mañana de Gasteiz. Se hará un pequeño acto de, digamos, de presentación de la salida y de homenaje, recuerdo, en la plaza del 3 de marzo, y de ahí se emprenderá camino, se cogerá el autobús los marchistas, que digamos que han subido un poquitín en número con respecto al año pasado, es decir, ha habido algún, digamos, hay un número mayor de marchistas para este año. Saldrán de Gasteiz rumbo a Miranda de Ebro. En Miranda de Ebro, la propia gente de Miranda de Ebro quiere realizar algo en torno a la empresa de Talgo, que tiene por allí pabellones. Entonces, pues bueno, allí estarán los marchistas, la Duintas Un Marcha, con los compañeros de Miranda de Ebro. Se hará el acto de denuncia que ellos nos han planteado, y luego ellos nos invitarán a una sociedad que tienen a comer, y luego ya los marchistas cogerán el autobús y partirán rumbo a Madrid, a Torremocha, donde harán noche, y luego ya al día siguiente se harán pues dos días de marcha por los pueblos de la Sierra Norte de Madrid. Y luego ya el 21 nos juntaremos todos, el 21 a las 12 del mediodía, 12 y media más o menos, es la hora de concentración en Madrid, para ya entrar, digamos, recorrer el centro de Madrid camino de Colón, donde en la Plaza del Pilar la columna de Euskal Herria confluirá con la columna gallega, y luego ya accederemos juntos hasta Colón. Para acudir, pues bueno, los que estén apuntados en el autobús, digamos, del GOT con SK, la hora de salida es de la Plaza de Iztieta a las 6 de la mañana, y de aquí también, desde Orereta, también sale el autobús organizado por CGT, que la salida es del Puente del Panier a las 5 de la mañana. Decir que en el autobús de SK GOT no queda sitio, y de que en el autobús de CGT pues alguna plaza aún debe de quedar. Así que si alguien se anima a última hora, pues que pegue un toque en CGT y ya le dirán si queda sitio o no. Y en principio las salidas pues son eso. Sábado 21 a las 6 de la mañana y a las 5 de la mañana. Luego, pues, para terminar, digamos, un poco echar la mirada a lo que nos viene hacia adelante. Una de las cosas que tenemos clara que está en boca de mucha gente es el chip, el TTIP, que en principio es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, pues a través de las redes el que esto pues se está moviendo cosas, hay más de pues algún documental, charla interesante comentando. Lo que sí se puede destacar desde ya es el oscurantismo con el que lo están tratando las autoridades europeas. Se dan casos como que un parlamentario que pide información y que le dicen sí, lee papeles durante una hora, pero no te puedes llevar ninguno. Es decir, no parece como sensato, porque se supone que el que ha pedido es un europarlamentario, que se supone que es representante de la soberanía popular, de la democracia y de todo eso que tantas veces se habla. Entonces, como sí que nos parece un tema, pues bueno, ya os anuncio que desde el GOT algo trataremos de preparar con este tema. Y bueno, ya para terminar os voy a dar una receta y bueno, esa va a ser como una facilita, pero que es de postre, gocho para aprovechar. Una crema de chocolate a la naranja. Haremos como para unas 4 personas, unos 150 gramos de chocolate negro, medio litro de nata y unos 100 gramos de mantequilla. Y luego la ralladura de lo naranja, de la piel de la naranja rallado, pero solo lo naranja. Y lo que haremos es... pondremos la nata con la mantequilla, la pondremos a hervir y le añadiremos el chocolate. Es decir, pondremos todo junto. Cuando lo tengamos derretido, le daremos un poco con la varilla y lo echaremos en unos moldes y lo dejaremos enfriar. Primero un rato en la encimera y luego ya en la cámara. Y se quedará pues una especie de cremita espesa. Y con las dos naranjas que habremos hecho, pues podemos hacer sacarles... digamos, la naranja la pelamos haciendo el primer corte profundo y viendo lo naranja. Y así seguimos haciendo toda la vuelta y vamos a pelar la naranja de forma que luego tendremos acceso a cada uno de los gajos, metiendo la puntilla o el cuchillo pequeño primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda y sacaremos el gajo, pero sin nada de piel. Y esos pues podremos utilizar una para aprovecharlos y otra pues para decorar los platitos o los boles o las tacitas donde hayamos puesto la crema. Animaos a que preparéis. Onein, beno, adiós.